9:33, Ángeles, ya tenemos en línea a los amigos que hace tantos años luchan por la estación central, ¿no? Sí, exactamente, al grupo de pasajeros en defensa de la estación central, para que sea una estación de trenes. Marcelo Benoit está por allí. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por supuesto que lo primero que quisiéramos que nos recordaras desde cuándo están ustedes, que tienen gran constancia, ¿no?, en este objetivo. Estamos desde 1998. Primero empezamos, explicando que abandonar la estación era una mala idea. Y bueno, hasta 2003 que se abandonó la estación, y ahí empezamos a proponer la reapertura, y más cuando después el proyecto del Plan Fénix quedó sin efecto, justamente porque era inviable ya desde el vamos. Cosa que nosotros dijimos todo el tiempo y se demostró. Exactamente. Y ahora, o sea, a lo largo de todos estos años se han presentado proyectos, se han tirado ideas. ¿Esta última, en qué marco, esta última propuesta, en qué marco la tira el presidente de AFE, Miguel Baxi? Bueno, esto es solamente en trabajos que estaban haciendo entre el Ministerio de Vivienda, AFE, y el Ministerio de Transporte. A nosotros nos sorprendió porque justamente Baxi sabe de ferrocarriles, conoce el tema, y nosotros pensábamos que iba a ser otro tipo de propuesta, que incluso se había anticipado en búsqueda, en notas, etcétera. Uh-huh. Nosotros esperábamos otra cosa, porque no vemos que tenga sentido de ninguna manera construir otra estación más teniendo la estación central abandonada. Claro, o sea, digámosle a los oyentes que esa es la propuesta, construir otra estación atrás, digamos, de la actual. Exactamente, exactamente. Eso que para nosotros no tiene sentido, porque es un despilfarro de recursos, sí, del Estado. Y aparte no soluciona nada, porque usted, si va a tomar el tren, igual tendría que esquivar la estación central para llegar hasta ese lugar. Cuando, sí, la verdad que la complica bastante. Claro, porque además, está bien, es cierto que los trenes se acercarían al centro, pero ¿por qué entonces no hacer que las vías entren a la estación por donde entraron siempre, y por qué no hacer que la gente suba el tren a la estación? O sea, claro, no tiene sentido. Claro. No tiene sentido, y además todavía para hacer en el interior de la estación un jardín, o sea, una cosa que la verdad no. Un jardín bajo techo. ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué un jardín? ¿Cuál? Aunque uno no esté de acuerdo, ¿cuál puede ser la fundamentación que tenga esto? Bueno, la verdad yo no lo entiendo. Pero, o sea, lo que dicen en la nota del Observador, que fue donde aparecieron los detalles del proyecto, es que se basa en la estación de Atocha, en Madrid, donde... ¿Pero qué pasa? En Atocha se hizo ese jardín adentro. Bueno, supongo que porque alguien lo habrá decidido, porque habrán estudiado, bueno, pero más allá de eso, la estación de Atocha, la diferencia que tendría con esta, es que el edificio antiguo se utilizó efectivamente como un jardín, pero porque es el hall, o sea, el edificio antiguo quedó como hall de la nueva estación, que es muchísimo más grande, y que está detrás, inmediatamente detrás del edificio antiguo. O sea, no tiene nada que ver con lo que sería Montevideo, que sería una cosa al revés, muchísimo más chica. Sí, sí. ¿Y qué es lo que habría en esa? Porque es enorme el espacio de la estación central. En los proyectos actuales, porque se ha hablado de un shopping, después se rechazó, después dijeron que poner cines, de todo se ha dicho. En este proyecto, ¿de qué están hablando? ¿Qué poner allá adentro, aparte de un jardín? Lo que pasa es que en realidad no especificaron exactamente qué es lo que se haría en el resto del edificio. Porque el tema es que no entendemos por qué esa resistencia de meter los trenes dentro de la estación. Exacto. Cuando aparte el lugar de sobra para hacer de todo, entonces aparte justamente él lo dice, hay que darle movimiento, hay que llevar gente al lugar. Sí. Claro, pero estamos de acuerdo con eso. Pero entonces, ¿por qué no hacer que la terminal justamente de combinación entre trenes y ómnibus? No hay que construir nada, hay que usar el edificio de la estación central, modificando el estacionamiento para que los ómnibus puedan circular por ahí, y también del lado de la calle Río Negro, entonces sí, que los trenes lleguen hasta la estación, la gente se baja del tren y sale o para el frente de la calle La Paz o por el costado hacia la calle Río Negro, los ómnibus esperan ahí y listo. O sea, no hay que construir nada, no hay que gastar mucho en hacer eso tampoco, por supuesto, sin restaurar el edificio de la estación. Pero ustedes no, siempre además esto lo han vinculado con las otras formas de transporte, está la estación de ómnibus muy cerca de allí, la terminal Río Branco, claro, se podría pensar en cosas nuevas, ¿no? Claro, incluso nosotros en el proyecto al que participamos con un estudio de arquitectos que se presentó en 2019, un llamado que hizo el Ministerio de Transporte, la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, el proyecto de estos arquitectos incluía justamente que los trenes lleguen hasta la estación, trasladar la terminal Río Branco al costado de la estación central, digamos, dentro de la playa de maniobras, pero no ocupando la mayor parte, sino a un costado, haciendo una rambla elevada que conectaba justamente a la estación central con la Torre de Antel, lo que era la nueva, lo que era la nueva terminal de trenes, sí, y la calle Paraguay, o sea, haciendo todo una integración, también con un puente cruzando todas las vías y la playa de maniobras hacia los galpones también, para que quede todo unido por arriba. Y de paso también un poco solucionar el tema del viaducto, que va a generar todo una zona, digamos, deprimida contra justamente lo que es la playa de maniobras de la estación central. Uh-huh. Entonces se buscaba un poco evitar eso. Y por supuesto más allá de que esto era para ómnibus interdepartamentales, sí, combinando también con los ómnibus urbanos y con una línea de trolebús circular que iría hasta Tres Cruces y que un día también con el centro de la ciudad, que eso está en ese proyecto, pero también se hablaba justamente de combinar con los ómnibus que pasan por la estación, incluso traer los que terminan el Palacio de la Luz, llevarlos a la estación central. Uh-huh. Y justamente combinar, pero utilizando lo que hay. No había que hacer para el transporte urbano, no había que hacer nada, porque la estación central ya tiene los techos a los costados. Por supuesto, quizás reparar la vereda, capaz que hacerla un poco más alta, pero no una cosa que implicaba ninguna obra de infraestructura. Y aquí en este proyecto se habla de hacer andenes para ómnibus. No se sabe exactamente para qué, porque ahí no se habla de dejar la terminal de Branco donde está. O sea, no se sabe qué ómnibus llevarían hasta ahí. Y hacer, esta mini estación, aparte con solo dos vías, cosa que también condiciona el futuro del transporte ferroviario. Pero más allá de eso, supongamos que se dejaban dos vías hacia el interior del edificio, no era lo mismo que hacer una cosa nueva detrás. Eso es básicamente lo que nosotros rechazamos, que no le vemos sentido, vemos que es un gasto innecesario y que, bueno, y que igualmente también nosotros lo que pensamos es que en este periodo de gobierno no se va a hacer nada por todo un montón de cosas, entre ellas, bueno, reducción del gasto y de que además va a estar hasta 2022 el obrador del viaducto, hasta diciembre de 2022 va a estar el obrador del viaducto en la playa maniobras de la estación central, entonces recién después que haya eso libre y aparte que llamar licitaciones y todo, entonces no vemos que se vaya a llevar a la práctica, pero igualmente nos sigue preocupando de que se proponga precisamente esto de abandonar, de no meter los trenes a la estación. Exacto. Independientemente de que se ha demostrado que ha sido muy conveniente la actitud que han tomado ustedes, el lugar donde se han parado de defender la estación central como terminal de trenes, que creo que con los años que han pasado y los vaivenes del tema ha demostrado la importancia de defender esa estación. ¿Qué futuro le ven ustedes al transporte de pasajeros? Que hay mucha incertidumbre porque está todo el tema del tren de UPM con un fuerte peso en el transporte de carga y el transporte de pasajeros que ha venido, ahora no hay nada, pero que ha venido a lo largo de muchos años cayendo y perdiendo gente y perdiendo realidad, ver las vías del tren que no están más en Montevideo, arrancadas, esa especie de socavones que han armado, que da mucha tristeza, ¿no? Pero ustedes, ¿qué expectativa tienen de que pase qué? con el tren de pasajeros. Bueno, el problema es que AFI ya desde el vamos dice que va a poner solamente 9 trenes, cosa que para nosotros es un disparate, porque hay capacidad de sobra como para correr, por lo menos hasta Progreso, que va a ser doble vía, sí, para correr mucho más trenes. No importa que circulen trenes de carga, porque los trenes de UPM van a ser máximo 14, o sea, queda todo un montón de tiempo para que circulen trenes de pasajeros. Y otros trenes de carga también, o sea, hasta Progreso no hay problema. Más allá, bueno, se complica un poco, pero tampoco tanto, porque hay lugares para cruce, aparte entre Margat y 25 de agosto, digamos que habría una doble vía, aunque separada por 500 kilómetros, pero los trenes de carga irían por un lado y los trenes de pasajeros irían por otro. Entonces ahí perfectamente se podrían poner incluso más frecuencias hasta 25 de agosto. Pero a Fede del Vamos ya arranca con que no, van a ser esos 9 trenes. Y Ferrocarril Central no pone ninguna limitante, porque se hablaba, ¿no?, en el contrato de que no podían hacer que se demoraran los trenes de ellos si no le ponen multas al gobierno. Pero, sí, pero lo que pasa es que si como los trenes van a correr todos espaciados en el día, no. Claro. Con que se prevean los cruces como se preveían por horario y que los trenes cumplan el horario, bueno, más allá que por algún imprevisto, pero no se ve como un problema eso si se hacen las cosas bien. El problema es que AFE, como siempre, no cree en lo que vende, o sea, en cuanto al transporte de pasajeros, y entonces pasa esto. Sin embargo, paradójicamente, entre 2002 y 2003 fue cuando se reestructuró el servicio de pasajeros y se pasó a transportar 19.000 pasajeros en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003, poco antes de abandonarse la estación central. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se había hecho una reestructura de frecuencias, pero estudiando los horarios y apostando justamente a que sirviera a la gente. Sí. Después también, en otro momento, había 5 trenes hasta 25 de agosto. Bueno, uno soy de San José y otro de Florida, pero más allá de eso, hasta 25 de agosto había 5 trenes en cada sentido. Pero ¿qué pasaba? Los horarios estaban diagramados de tal forma que se podía ir y volver en el día de todas las estaciones a todas las estaciones, lo que hacía que, si bien es cierto que había menos trenes en el tramo Montevideo Progreso, porque hace también el otro problema que tiene es que condicionan los horarios de los trenes y la distancia que recorren a los kilómetros que es el material y a los horarios del personal, por no tener por tener siempre problemas con el mantenimiento. Entonces, es otro problema más. Pero sin embargo, con 5 trenes en cada sentido, como se podía ir, había un tren que iba y volvía de mañana y otro que iba y volvía de tarde, a 25 de agosto, lo que pasaba era que le servía mucho más a la gente, justamente por ser conveniente, y porque podían ir de cualquier estación a cualquier estación y volver en el día, cosa que después, que en otros momentos no se podía hacer. Entonces eso implicaba que viajara menos gente. Sí. Precisamente por la falta de conveniencia, porque en los últimos años, o sea, desde 2012 para acá, desde Progreso para afuera, los trenes prácticamente no son inexistentes, porque quedaban solamente 2 frecuencias que venían de mañana a Montevideo y volvían por la tarde. Sí. Cuando antes había, justamente, había 5 trenes para cada lado. Entonces, sí. O sea, en lugar de basarse en esos 5 trenes, agregando frecuencias a Progreso, se hizo al revés, se limitaban los servicios a 25 de agosto para poner más trenes a Progreso. Y justamente está Progreso hasta donde hay más competencia de los ómnibus. Claro. Entonces, como que no se entiende cómo funciona el servicio, o porque a AFE no le interesa tampoco, y entonces siempre se apuesta a la chique, o a decir, vamos hasta Progreso y el resto que se joda, digamos. Sí, sí. Por decirlo de una manera básica, pero sí, sí, sí. Es así, aparte porque los números de pasajeros lo demuestran, o sea, no es que lo estamos diciendo nosotros, es que con más trenes hasta 25 de agosto se movía más gente que con más trenes hasta Progreso. Marcelo, ¿ustedes cómo ven el trabajo conjunto del Ministerio de Transporte con AFE, con el Ministerio de Vivienda, y ordenamiento territorial, la intendencia, digo, en torno a lo que pase con esta estación central, ¿no? Son cuatro instituciones importantes, fuertes. ¿Están trabajando en conjunto? ¿Cómo es? Porque la otra vez leía que el presidente Lacalle, cuando nombra a Baxi, al poco tiempo llama a la ministra de Vivienda y le pide que trabajen en conjunto por la estación central. ¿Cómo se conjuga todo esto? Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Pero lo que ustedes ven... Lo que pasa es que el tema es que seguimos sin entender por qué justamente que se apuesta por construir por hablar de esa nueva estación atrás de la estación central. O sea, no eso es una cosa que no nos cierra, y tampoco con la intendencia aparentemente no ha habido, por lo menos por lo que vemos desde afuera y por lo que dice la misma nota del Observador, aparentemente no ha habido consultas tampoco. La intendencia está al tanto, bueno, de lo trabajo de nuestro grupo y de lo que proponemos, pero también la intendencia siempre apostó a, digamos, o sea, a hacer cualquier cosa menos que llegar a los trenes a la estación. O sea, no lo ven, como no es una competencia de la intendencia, no le interesa, a ninguna intendencia del país le interesa, salvo cuando puedan manotear terrenos o levantar vías, ahí sí, pero si no... Si no, no interesa. Como que no interesa. Más allá de que es cierto que esta intendenta ha dicho, bueno, que está interesada en desarrollar el transporte ferroviario en el corredor a Progreso, también para reducir la cantidad de ómnibus, cosa que también es cierto que habría que hacer en algún momento, sí. Porque es insustentable tener toda la cantidad impresionante de ómnibus circulando, que después en la terminal Río Blanco no hay donde estacionarlos, y que es cierto que habría que racionalizar la frecuencia. Eso es totalmente cierto. Nadie dice, porque hay gente que dice, pero si se ponen más trenes queda gente sin trabajo. No, lo que hay que hacer es concretar una... O sea, primero, tiene que haber trenes y ómnibus porque los ómnibus van por distinto lado, porque hay paradas entre las estaciones de tren que necesitan que pase ómnibus igual. Sí. Pero que sea menos cantidad. O sea, no una cosa no quita la otra. Sí. Pero, o sea, hacer una racionalización y además también poner ómnibus en combinación con los trenes. O sea, que, por ejemplo, a Las Piedras, yo qué sé, que vaya ómnibus, que usted puede ir en tren hasta Las Piedras y después de ahí se toma un ómnibus con el mismo boleto hasta, no sé, Barrio Belisco, hasta seguro, los ómnibus ahora. O sea, en lugar de que los ómnibus hagan todo el recorrido en cantidades impresionantes, que es totalmente insustentable, aparte de ser antieconómico, antiecológico, etcétera. Sería mucho más cómodo para los vecinos también. Claro, o sea, hacer lo que se hace en otros lugares. Sí. Más allá de que sí, efectivamente, haya frecuencia de ómnibus también, porque además tampoco pueden pasar los trenes todo el tiempo. O sea, pero puede haber un tren por hora, supongamos, y entre medio que haya ómnibus, por supuesto. Exacto. O sea, no que sea una cosa coordinada, no descoordinada. Pero eso es así en todo el mundo, ¿verdad? Claro. O se tiende a eso también, en países donde, por ejemplo, donde no había servicio ferroviario o el servicio ferroviario era malo, y se invierte muchísimo en electrificar, en reconstruir la vía, las estaciones, y se implantan servicios modernos, sobre todo en las zonas de las grandes ciudades. Claro. Por ejemplo, podemos hablar de Dakar en Senegal, donde la estación, incluso la estación central de la ciudad, estuvo abandonada porque corrió riesgo de demolición y ahora se reconstruyó totalmente para un servicio moderno de trenes eléctricos que inauguraron. Y o si no, en San José de Costa Rica, donde justamente están modernizando el sistema de trenes suburbanos y electrificando las líneas. O mejor dicho, previsto la electrificación de las líneas y ahora están compraron trenes diésel nuevos en principio para mejorar el servicio. Sí. Eso, por ejemplo, por tirar dos ejemplos así de pasada. Y si no, bueno, miramos a Europa y Estados Unidos, donde hay ciudades donde se habían abandonado estaciones en el centro de las ciudades y los trenes, incluso teniendo menos trenes que los que circulaban en Montevideo, a veces un tren solo por día, pero igualmente, pensando en un futuro con más trenes, la estación se acerca al centro de la ciudad. Sí, claro. O sea, porque antes había habido una estación más cerca del centro que se demolió en los 60 o se transformó en otra cosa. Entonces, cuando en otros lugares se vuelve de haber cometido esos errores, en Uruguay todavía seguimos hablando de qué íbamos a hacer con la estación y de los trenes mandarlos por ahí atrás, ahí que no se vean. O sea, eso es lo otro que no entendemos, como en toda parte del mundo se apuesta justamente a volver en los edificios históricos o al lugar, en caso de que hayan demolido el edificio histórico, o volver al lugar, al mismo punto de partida de los trenes, y aquí están hablando de no, vamos a dejarlos atrás porque no sabemos por qué, para hacer un jardín. Sí, no sé, sí, es claro que no puede ser solo por el jardín. Marcelo, acá nos dicen que en Pando se va a reconstruir la estación de AFE como atracción turística, porque claro, están también las estaciones de las distintas estaciones, ¿no? Algunas con incluso con un valor histórico muy importante, patrimonial. Pero bueno, es un poco reflejo también. No, pero está bien, o sea, la estación de Pando está en muy mal estado y está perfecto que se haga otra cosa, porque igualmente así pasan trenes de pasajeros. Las estaciones no van a necesitar, no van a ser nunca como eran antes, digamos, en cuanto a que se necesite un edificio con personal, etcétera. Entonces, si es otra cosa, pero además se puede usar para que los pasajeros de los trenes, por ejemplo, estén ahí, me parece perfecto. O sea, una cosa no quita la otra. El problema es cuando ya lo que se apunta es justamente a levantar las vías o hacer construcción en el medio, o como se hizo en Trinidad, por ejemplo, que se levantaron todas las vías, que se hicieron calles, incluso sin permiso de AFA en su momento, en 2002 fue que se levantaron las vías, creo, una cosa por esa época, y que incluso no tenía ni siquiera la autorización de AFA para hacerlo. Muy bien. Bueno, ¿ustedes tienen alguna instancia donde pueden plantear sus opiniones? ¿Son consultados de alguna manera en algún lado? Bueno, nosotros lo que tenemos pensado ahora, el problema es que claro que la pandemia atrasó todo, sí, y no se podían hacer reuniones presenciales, pero lo que estamos viendo es de presentar el proyecto con los arquitectos a los distintos actores, incluyendo a Baxi también. Sí. A ver qué dice él y a ver qué dicen los otros actores también, para dejarlo planteado por lo menos. Bien. Puesto que sí, sí, porque ya... No, si había alguna fecha estimativa de cuándo hacer eso. Y todavía estamos viendo, justamente porque hay que hacer algunos detalles y hay que hacer una presentación para dejarla, ¿verdad? Para dejarle a los actores con los que hablemos. Estamos trabajando en ese tema. Muy bien. Marcelo Benoit, te agradecemos mucho por toda esta información. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.